lo largo del camino se pueden ver estaciones y paradas donde orquestas y bandas de música reciben a los peregrinos. Baixo a ponte influyen corrientes animadas por sonatas e óperas líquidas. En pequeños islotes tocan los cantautores, imbuidos por los vientos de la historia. Na escuridade das augas mariñas cantan as baleas en tons de castrati. Zarpad de vuestro puerto y seguid la línea en la que se reúnen todos los sonidos. El puente. The bridge. Le pont. Die brücke. Il ponto. Ah, ponte non ten prezo, mas o seu valor é incalculable. O se pasase é de gratis, por cortesía dun servidor, o detective gatuno Blaxa. Miau. También comido yo, Zumpal, guía mitológico de las profundidades marinas. Síganos muy de cerca en sus barquitas de latón porque comienza la odisea. El agua brotó la vida. Os ríos son o sangue que nutre a terra, e están feitas de augas, células que nos pensan, as vaguas que nos choran e a memoria que nos recorda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco supo ser un mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie, y eran de todos. ¿Y quién quedó co auga? ¿O mono que tiño garrote? El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película de 2001, Odisea en el espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre Luna. Ya, me adelanto a su intervención, Black Sad. Es el momento en que damos un respiro a los músicos y revelamos la historia de nuestros amos Falopi Repugnante. No diga nada. Sé que iba a decirme que en efecto así era, que yo he acertado con mis poderes premonitorios. No diga palabra. No. Ya sé que se iba a expresar su asombro con otra frase rimbombante que no aporta nada al diálogo. Como oye, soy un bate. ¿Un bate? No un bate de béisbol, sino un bate con V, un vaticinador del porvenir. Yo, Zumpal, puedo tirar más allá de la espesa niebla que como el telón aguarda el presente de las visiones del futuro. ¿Cómo conseguí este don maravilloso? Buena pregunta. Las críticas aguas del Tigris, uno de los dos pilares de la civilización, me cargaron con el deber de plantar la semilla que llevará a los hombres y mujeres del mañana a la iluminación y a la meta de todo saber. Yo fui y seré el que con sus maravillosos relatos del mundo futuro inspiró e inspirará a las gentes del mundo a ser mejores y mejorar con ellos el mundo en el que habitan a través de la razón y el estudio de la naturaleza misma de la realidad. Pues, por supuesto que le diré algo del futuro. Un futuro en el que Falopi y Repugnante resplandecen como soles, pues ellos serán los que traigan la dicha a este mundo de sufrimiento. ¿Cómo? Yo le diré cómo. Así los dos semidioses estaban jugando con mutaciones de enfermedades epidémicas. Un componente ionizado cayó sobre las muestras de los virus y los transformó en la misma piedra filosofal. Sé que dirá que no me cree palabra, pero es así. Y habrá fotos en Facebook. Más, oh ironía, con la inmortalidad los hombres tuvieron que pagarlo muy caro. Sacrificaron parte de su cuerpo para que la raza humana no siguiese creciendo en número. ¡Van a cortar las pelotas a todos! ¡No! ¡Sí! Correrá ríos de sangre y los pellejos de las criadillas se usarán para hacer abrigos de piel. Ever felt like I'm El maorí, Tangaloa, es el dios del mar, uno de los grandes dioses. Es hijo de Rangi y Papa, cielo y tierra. Luego de unirse aos seus irmáns Rongo, Tu, Haumia e Tane, é atacado polo seu outro irmán, Tawirimatea, o deus das tormentas, e obrigado a esconderse baixo mar. Tangaloa es el padre de muchas criaturas marinas. Su hijo, Punga, tiene dos hijos, Ikatere, el ancestro de los peces, y Tutewewei, el ancestro de los reptiles. Asustados polo deus das tormentas, os peixes buscan refugio no mar, e os reptiles no bosque. Dende ese momento, Tangaloa forma amizade con Tené, o deus dos bosques, pai dos paxaros, árbores e humanos. En otra versión se dice que Tangaloa es hijo de Temoretu y se casa con Papa. Papa lo engaña con Rangi y en una pelea resultante, Tangaloa ensarta con la lanza ambas piernas de Rangi. Luego Rangi y Papa se casan. Vaya culebrón. Caramba. Yeah. El río Mississippi ha sido una de las fuentes de inspiración de muchos de los padres del blues. Os desbordamentos, a forza da corrente e a emblemática figura serpenteante fascinaron os avós do rock. Vida e morte extendíanse máis aló das aguas, e con elas a filosofía. O canto oxímoron vida-morte é o eixo do blues. Logo non é disparatado pensar que a música actual xira en torno ao oval que debuxa un río de Norteamérica. Uno de los rockeros más importantes del siglo pasado fue Jeff Beck, junto con Jimmy Page y Eric Clapton. En su primer disco en solitario, Jeff versionaba Old Man River, una canción que se hizo popular tras aparecer en un musical de mediados de los años 20. Sigan el cauce y procuren no caerse en las aguas oscuras. That old man river, he don't say nothing, but he must know something. That old man river, he just keeps rolling along. He and we all know we don't pick cotton, but them that planted are soon forgotten. That old man river, he just keeps rolling along. Oh yes he does. You and me, we sweat and toil. Our bodies all naked and wrapped with pain. Now listen, lift that bar. You better tote that bale. And if you get a little drunk, you'll in jail. I'm so weary and sick of trying. I'm tired of living, afraid of dying. That goddamn old river, he just keeps rolling along. Keep on rolling along. A Yubogada naceu o beira dunha familia pertencente ao pobo luo de Kenia. Na súa cultura aprendeu a tocar o nyatiti, unha especie de lira con 8 cordas, e o djembe, un instrumento de percusión moi común na África Negra. La canción Kotbiro parte de una melodía tradicional luo que se canta cuando se avecinan tormentas. En Kenia, es poco común que llueva y el agua es todo un acontecimiento. Entonces, se canta esta canción que cuenta a los niños que la lluvia está por llegar y que se debe poner el ganado a resguardo para salvaguardar la riqueza familiar. Aprenden a través da canción o que se debe facer, pois moitos aínda non viron chover, non saben o que iso significa. En algunas formas de la tradición, el conocimiento se transmite de un modo subjetivo a través de la música. En sociedades con ausencia de escolas, onde a educación se vive a través das familias e por transmisión oral, as cancións conteñen pequenas perlas de sabedoría que axudan os nenos a comprender e a aprender. Así, a partir de unha experiencia física, acción, que se siente a través de unha melodía e unha letra, emoción, se comprende en profundidade lo sucedido, mente, produciéndose con ello un aprendizaje. Kotbiro está incluída no disco En Mana Cuoyo, Simplemente Arena. Decíamos que el río es origen de vida y causa de muerte. La simbología antigua muestra el lado bueno del río Nilo, el dios Hopi, que inundaba las tierras para renovar nuevamente la tierra y permitir más cosechas. El río Estigia, de la mitología griega, marcaba la línea entre el mundo de los vivos y el de los difuntos, el inframundo. O río Mississippi desbordou en 1927 tras varios meses de choiva continuada entre o verán do 26 e a primavera do 27. Os diques que protexían as ribeiras do Illinois, Arkansas, Louisiana e Mississippi sucumbiron ante a forza da corrente, inundando vilas enteiras, matando 250 persoas e obrigando a milleiros a abandonar os seus fogares. Moitas das xentes que fuxiron das augas eran de raza negra, persoas que tiveron que buscarse a vida nun país racista. Charlie Patton, uno de los fundadores de la rama del blues del Delta, cantó igual que cantaban los rapsodos, a este hecho funesto en uno de sus temas más populares, dividido en dos partes. The backwater on the roads are out some love. Throw me down that line. Backwater on the road, out some love. Put Charlie down that line. And I tell that water, water, don't jump through this town. Throw that old round country, Lord. Lord, that old rough country, man, it's overflow. You know, I can't stay. I'm gonna go wild, fine, boy. I was going to the hill country, but it got me bumped. Now look at y'all now, Lila, silver rising high. Yeah, boy, around Leo Timmons. River's raging high. Boy, it's rising over there, yeah. I'm gonna move over to Greenville. Boy, I think it's goodbye. Yeah, water down, Lord, it's a brook. Road most everywhere. The water, Greenville and Leo. Mowing down the road everywhere. Boy, you can't never see y'all. I would go down the road, down, but they tell me it's water down. Now the water down, mama, don't drop y'all this down. Well, now tell me the water, don't drop y'all this down. Boy, I'm going to make it work. Well, I'm going to have it fine, for I have mine. I am going out that water while it don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water oh, don't never flow. Boy, Shark is calling, it's still a down shore. While I'm counting one is down over in Tallahassee. Boy, when Tallahassee has got it over there. Lord, the water that rests on that old Jackson Road. Lord, the water that rages over the Jackson Road. Boy, he's got my claws. I'm going back to the hill country. Won't be worried no more. I am the couldn't get no further. Living thing gone down. Oh, the water rising and it's taking down. Then the water was rising and planted all around. Water's all around. It was 50 minutes till I stopped the thing and drowned. Oh, Lord, women and groaning down. Oh, women and children taking down. Lord, help me there. I could see nobody home, man. For no one to be found. No ano 1779, o conquistador inglés James Cook asistiu a un espectáculo moi raro na illa de Hawái. Era unha diversión tan peligrosa como inexplicable. En la bahía de Kealakekua, los nativos disfrutaban parándose sobre las olas y dejándose llevar. Sería Cook o primeiro espectador do deporte que agora chamamos surf? Quizás se trataba de algo más que eso. Quizás había algo más en ese ritual de las olas. Al fin y al cabo, estos primitivos creían que el agua, madre de todas las vidas, era sagrada, pero no se arrodillaban ni se inclinaban ante su divinidad. Sobre la mar caminaban, en comunión con su energía. Tres semanas después de chegar, Cook foi acoiterado por eses camiñantes da auga. O xeneroso navegante, que xa regalara Australia á coroa británica, quedou coas ganas de regalar Hawái. Cielo, agua, con furia y sin. ¿Cómo puede ser que una banda que non existe teña tanto éxito? ¿Habla de Gorillaz? Sí, outro día descubrín que o que montou toda a movida foi este, o ex-vocalista de Blur. ¿Y usted sabía que Daft Punk non son robots? ¿Cómo que non? Se falan como robots. Nada, Nero. Usted sigue atado a su concepción modernista de la realidad. Non, a ver, pero ¿cómo puede ser que estas presentamos cosas... el proyecto pop y ecologista de Damon Albarn a través de la máscara de la banda virtual Gorillaz. Playa de plástico, Plastic Beach. Corre o ano 1964 e os compañeros de secundaria John Fogerty, Doug Clifford, Stu Cook e Tom Fogerty, o irmán maior de John, graban o seu primeiro traballo para a discográfica Fantasy Records. La banda, que por entonces se llamaba The Gollywogs, unos personajes negros de la literatura infantil del siglo XIX, que por lo general representaban una muñeca de trapo, hacían, digamos, sus actuaciones como disfrazados, igual que estos muñecos, con peluca de lana y pantalones como... Ya dijimos, estos muñecos simpáticos. Esa mesma imaxe de bonecos converteuse en obxecto dun acalorado debate. Aínda que algúns consideran que o Gollywog como un artefacto cultural e tradicional de infancia, outros argumentan que o Gollywog é unha instancia destructiva do racismo contra as persoas de ascendencia africana. Falamos de negros, xulares, figuras mami e outras caricaturas. Menos mal que el productor Saul Saenz tuvo el buen tino de poner un cambio y el cambio fue en el nombre. Y de entre todas las opciones, las que más les convenció fue Creedence, por el apodo de un amigo de Tom, Clearwater, agua clara, inspirados en una publicidad de cerveza, Revival, como la afirmación del estilo musical que seguiría la banda. Os Creedence preguntaron Have you ever seen the rain? ¿Alguna vez viches chover? Mientras caminaban a beira dun Green River con una nena pagana. We'll be right back. Antes hablabas de las inundaciones del Mississippi, ¿cierto? Sí, en la parte de Charlie Patton. Pues resulta que uno de sus paisanos, de sus paisanos, no mío, de Charlie Patton, dedicaron un disco entero a la cultura del blues del delta del Mississippi. O parvo de Bumburi non é paisano meu. Antes cortos pelotas. Para, animal de bellota. Le hablo de siniestro total. Anda, mira ti. Esas sí que son colegas, ainda que fomos a instis diferentes. ¿Qué fixeron logo? Bueno, grabaron un disco homenaje bastante decente titulado La historia del blues. Se eso decente, paso de movida. A ver, ¿qué es la siguiente canción? Que estos fulanos se meten en farto. Que non fan cancións decentes dentro se va guai. Pa' que calle y escuche, cabeza de gato. Inundación de siniestro total. Abucheo, que vuelva a Ollatola. Inundación seria, sin aviso previo. Inundación seria, sin aviso previo. Hasta el hombre del tiempo se muere de miedo. Si el río fuera whisky, no se desbordaría. Si el río fuera whisky, no se desbordaría. Los peces beberían noche y día. Con el agua hasta el cuello, con el agua hasta el cuello. Sin whisky, sin fuego, con el agua hasta el cuello. Y ahora, queridos amigos, les ofrecemos un momento de relax con un tema del difunto DJ japonés Nujabes. Floten hacia la inmensidad del cielo y déjense llevar por las corrientes del mar de nubes. ¡Hostia! ¡Mira qué guapo, tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no arquivo da Calimera teñen máis música que... O sea, música aparte, máis que que... O sea, teñen máis música aparte de Cortatu. Que non mo creo, o sea, está... Te veo aí sorprendido. Pero mira, sí, mira. No puede ser una reliquia. Cos tres mellores guitarristas dos anos 60. Vale, faltaría Jimi Hendrix, No vale, a ver, os mellores guitarristas famosos dos 60 que chegasen vivos os 70. Bueno, mucho mejor, hay que ser acorde, macho. Pues iso, que aquí temos un vinilo que reúne rarezas tocadas por Jimmy Page, Eric Clapton e Jeff Beck. O título desta xoia é Guitar Boogie. Imos poñelo. Sí. Pero Nero, tenemos un programa que cumplir. El tiempo corre, vamos. Ah, carallo, íbamos a poner esta de West Coast Idea por Eric Clapton. Zumpal, ¿sabes poner un vinilo? ¿Para qué sé, boludo? ¿En la disquetera, el ordenador no? ¿Dónde, entonces? Trae. Qué paciencia. West Coast Idea, señoras y señores. Pájaro surfeiro. Better the world, where a bad. Meus pesadelos aínda vexo balea branca. A moi lambona comeu un cacho de pizza de máis o día do meu cumpreanos. Xamais esquecerei a súa mirada cando recolleu o derradeiro triángulo, a miña porción de ceo a base de pan, tomate e queixo. A ver, como es que despois de tantos años de terapia siga con este trauma, Blacksad? Cousas como esa non se esquecen. As feridas da alma xamais cicatrizan. A ver, ¿y si esta noche le convido pizza? ¿Con anchoas? ¡Con ballenas de las conserveras de Vigo! ¡Ja! ¡A vinganza miña! Que iban as conserveiras Led Zeppelin, menos o percusionista que morre boite. Y que sea una tapa de ballenas, Moby Dick. We'll be right back. nuevamente esta ponte atravesa las augas embravecidas de música. Pero no como el profeta de larga barba que supo abrir aquel mar. Mayor ainda, entrando en un vital elemento, caminando en riba de él o navegando. Mirando las olas repletas de sonidos y la flora y fauna que las habitan. Amigos Umpal, que os vos ventos o leven a bo porto. Y a usted, querido Blacksad, ojalá que nunca deje de disfrutar de una buena lluvia.